el artista invitado de Gonzalo Medina Angarita. Bonito el querer. Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como Diego el Cigala, nació en Madrid en 1968. Con apenas 12 años, este cantautor ganó el premio del certamen flamenco Joven de Gastafé y un premio en el concurso de televisión española Gente Joven. En 1994, inició su carrera en solitario con el disco Un Debel, producido por David Amaya. En el año 2000, a raíz de la publicación del segundo álbum Entre Vareta y Canasta, el cantautor Juanito Valderrama anunció a Dieguito como una de las voces con más futuro. Y no se equivocó. Un año después volvió a grabar y lanzó el disco Corren Tiempos de Alegría, en el que colabora un artista que va a marcar su carrera a partir de entonces, Bebo Valdés. No te puedo comprender, corazón loco. Con el veterano pianista cubano, grabó en el 2003 el disco Lágrimas Negras, un encuentro del flamenco con el bolero que triunfó en el mundo entero con premios y menciones de todo tipo. Entre los próximos proyectos de Diego el Cigala está un disco que le elaborará a su medida Paco de Lucía, que ya contó con su colaboración en el álbum Cositas Buenas en el 2004. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú mataste mis ilusiones, ven, de maldecirte con justo encono. Y en mi sueño está común de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras.